Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Aquí en el programa 52 de Lo que el viento nos dejó, el programa de que pasamos semanalmente por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, en este caso con el staff periodístico completo y un montón de temas para tocar hoy, así que bueno, vamos a ver de qué modo lo podemos hacer. Señor Cipolletti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, Mario, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a los Fernandos y bueno, don Fernando Kuhn, ¿qué dice usted? ¿Cómo está? Hola Mario, hola amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto volver a estar de nuevo en esta, en este programa. En la radio amiga. La radio amiga. Don Faro Ávila. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien. Che, bueno, ¿qué? Vamos a comenzar un poco a trabajar. ¿Qué? Tenemos una entrevista ya concretada. Sí, una concretada que es con la jueza de Zapala, de Neuquén, Carolina González. Uh-huh. Salió en los medios en estos días que había sido condenado por primera vez, bueno, primera vez, pero tomó notoriedad porque no es algo usual. Se condenó al Estado en costas, luego de que el Estado, luego la Fiscalía, perdiese el caso. Es un caso conocido que entrevistamos al abogado del año pasado, Darío Kosovsky, claro. El caso de la comunidad mapuche, el primer juicio por jurado integrado por mapuches contra gente de la comunidad mapuche. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, en ese caso la causa le llegó a ella. Rey Muñancú, algo así, ella era la imputada, una de las imputadas que, bueno, fueron absueltas. Bueno, ahí haremos entonces esa entrevista con Carolina. Y bueno, estamos ahí en la búsqueda, en la espera de otra entrevista que después calculo que será sorpresa, que veremos si la logramos concretar o no con una personalidad absolutamente célebre. Comenzando con el tratamiento. ¿Cipolletti lo vamos a entrevistar? ¿A Cipolletti? Persona célebre. Me parece uno de los temas que tenemos que tocar y hacer todo así, o al menos a la pasada. En el fin de semana que pasó, concretamente el 25 de marzo, se llevó a cabo la Asamblea General Anual de APP, de Pensamiento Penal, en Tobay, provincia de La Pampa. Y bueno, estaría bueno que nos hagas un resumen, qué es lo que ocurrió allí. Sí, fue una jornada, dos jornadas muy intensas de trabajo. Arrancamos temprano en cada día y bueno, el día viernes estuvimos hasta altas horas de la noche en sesión. El primer día lo dedicamos exclusivamente a que, bueno, cada uno de los miembros que está laburando en alguna cuestión puntual, cada una de las secciones, digamos, de APP, el observatorio, la sección de capacitación, bueno, el campus, que en este caso lo manejo yo, comenten cuáles son las actividades que se han llevado a cabo, las expectativas, los nuevos rumbos, posibilidades. Una jornada interesante porque, bueno, todos los miembros fueron muchas personas, casi 60 personas de todos los capítulos. Se interiorizaron de ciertas cuestiones que por ahí, por la cantidad de acciones de APP, algunas se pierden y no todos los miembros están muy al tanto de algunas situaciones. Bueno, también analizamos, por supuesto, la situación económica de la organización. Uh-huh. Y luego, al día siguiente, se eligieron las autoridades, luego de un debate donde cada uno expresó su posición. La mayoría, el consenso fue por la continuidad de la comisión directiva que venía trabajando hasta ahora, o sea, sigue como presidente Adrián Martín, Fernando Gauna como secretario general, con algunos movimientos mínimos dentro de lo que son los vocales y demás, que ingresaron a formar parte de la comisión directiva formal algunas personas que representan los capítulos del interior. Una de las decisiones más fuertes que tomó el grupo que sesionó fue profundizar la federalización de la organización, más allá de algún debate respecto a cómo, pero sí a impulsar fuertemente la creación de nuevos capítulos, regiones y trabajar en esa dirección. Bueno, porque lo cierto y lo concreto, y no hay necesidad de omitirlo, que hubo otra exposición que, bueno, no alcanzó las mayorías necesarias, que era, bueno, generar realmente una un cambio claro, con nuevas autoridades que dieran una imagen hacia afuera distinta de renovación, posición por supuesto muy respetable y que bueno, que muchos compartimos conceptualmente, pero evidentemente la mayoría pensamos, yo estuve en esa, que quizás esto era algo que había que procesarlo un poco más todavía, que era conveniente darle, ¿no es cierto?, una continuidad por un nuevo periodo a la actual conducción. Sí, que son periodos cortos, en realidad son de 2 años, no son los típicos periodos tradicionales de 4, y en realidad las dos posiciones en el fondo buscaban, piensan lo mismo, nadie está en desacuerdo con la idea de federalizar aún más una asociación que de por sí es muy federal. ¿Cuántas provincias integran? Lo que, ya te digo, lo que se discutía en el fondo era, bueno, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿arrancamos ya con una posición fuerte hacia afuera o esperemos 2 años más, fortalezcamos los capítulos y recién ahí vemos cómo avanza? ¿Cuántas provincias ahí se impuso? La burocracia. El establishment. Y hoy APP tiene formales, capítulos formales, tiene APP Chaco, APP Córdoba, APP La Pampa, APP Entre Ríos. APP Catamarca está en consolidación. Estamos trabajando con la idea de crear y ya en contacto APP Santiago. Está APP Neuquén, APP Río Negro, que es muy probable que se fusionen y pasen a ser APP Comahue, porque estamos trabajando la idea de regionalizar algunas provincias. Y creo que esos son todos. Ahí en Salta, en Salta tenemos un grupo fuerte de amigos. Después está APP Buenos Aires. Que en realidad más que nada, claro, es APP Cava. Sí, es Cava y Gran Buenos Aires, y la idea ahora, bueno, tratar de armar algo hacia el interior de esta provincia tan vasta. En la continuidad del programa les voy a pedir 2 reflexiones cortas a los compañeros acá, Fernando y José Luis, en los días venideros, muy pocos días, una nueva celebración del 2 de abril, esa fecha, bueno, tan cara para... digamos en nuestra historia reciente. Fernando, ¿qué te sugiere el 2 de abril? Primero, obviamente no lo podemos descontextualizar de este triunfo que tuvo el Estado frente a lo que las Naciones Unidas ha dictaminado sobre nuestra plataforma continental, reforzando una vez más nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, además, que nos identifican como nación, son parte no solamente de un territorio, sino de una construcción cultural. 2 de abril, obviamente, es una fecha que nos marca a nosotros como nación, como recién te decía. Y esto que tiene que ver muy, muy fuerte con lo que fue la dictadura, que lo hablábamos en el programa anterior. La soberanía de las Islas Malvinas es una constante en lo que las políticas de Estado deben darse para, por medios pacíficos, reclamar lo que por derecho le pertenece al conjunto de los argentinos. Nunca más una guerra, nunca más hombres de corta edad yendo a combatir bajo los designios de un dictador que bajo los efectos del alcohol manda a una nación toda a combatir, cuando en realidad lo que estaba implícito era la continuidad de la larga oscura noche de la dictadura, no la recuperación solo del territorio. Así es. Le quiero preguntar particularmente a José, que es el Pedro Briegel de APP, el estratega internacional. ¿La República Argentina va a recuperar en algún momento la soberanía sobre Islas Malvinas? ¿Qué pronóstico, qué idea tenemos? Al planeta le quedan 200 millones de años de vida, hasta que el Sol se expanda y perdamos la atmósfera y nos extingamos como especie. O sea que es muy difícil decir si en todo ese periodo lo va a recuperar o no lo va a recuperar. En mi opinión, es probable que nosotros no lo veamos, pero que sí se recupere el ejercicio de la soberanía sobre las islas. Bueno, dicho lo cual, iremos entonces a la pausa. calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Ah. El barrio extrañaba su hermosa locura. Caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Las calles del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. En el dolor se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Regresamos luego de la música y ahora es el momento del contacto anunciado. En este caso con Carolina González, jueza penal neuquina, o de Neuquén, porque ella en realidad no es neuquina, y concretamente jueza penal en Zapala. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo. Bien, ¿qué tal todos? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, ahora desde Zapala les aviso, estamos con un día muy ventoso, así que quizás en algún momento no se esté todo bien, pero por ahora está funcionando. Perfecto. Bueno, Carolina, un gusto. Previo a entrar en el motivo central de la nota, vos hace ahora un tiempo, digamos, que estás en Neuquén, tu desempeño profesional fue en la capital federal, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, tomaste la decisión de irte para el sur, para la Patagonia, ¿no? Sí, bueno, recorrí otros caminos. Yo trabajé en el Fuero de Instrucción en Capital, en el Fuero Nacional de Instrucción, unos cuantos años, pasé por varios juzgados y finalmente me anoté en una beca. Bueno, salí elegida en una beca para hacer una investigación sobre corrupción y un doctorado sobre corrupción en España. Me fui, terminé ese doctorado en España, y para poder terminarlo renuncié previamente al Poder Judicial para hacer la investigación. Así que al regresar tuve que empezar de nuevo y decidí concursar en Neuquén para el cargo de juez, y acá estoy en Zapala desde hace un año y dos meses. Un año y dos meses. Bueno, y sumándote a ese proceso, digamos, tan movilizador como es el proceso de reforma y todas las cosas interesantes que en materia procesal penal están ocurriendo en la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? Sí, realmente yo lo vivo como una oportunidad muy importante a nivel personal, pero aparte creo que la provincia de Neuquén está en este momento en unas condiciones muy especiales de hacer historia en lo que es materia procesal. Estamos trabajando con institutos procesales nuevos, y justamente el problema que me convoca es que todo es nuevo y todo nos implica repensar las categorías que antes usábamos de otra forma. Así es. Es decir, crear toda una cultura, toda una lógica y toda una forma de comenzar a ver los distintos institutos procesales de otra forma completamente distinta. A mí me pasó cuando era prepararme para venir al examen, hay cosas que no podía llegar a entender, no podía dimensionar lo que es trabajar sin hojas, trabajar sin expediente, lo que es no tener conocimiento de un legajo, solamente de la cuestión que las partes te brindan, lo que es litigar, escuchar la litigación de las partes. Todos los institutos son muy interesantes y por eso todo el tiempo nos estamos peleando, por decirlo de alguna forma. Sí, es un proceso de construcción, seguramente, porque la ley no resuelve todo de modo puntual, y me imagino, porque bueno, nosotros también lo vivimos aquí en la provincia de Buenos Aires, comenzar a construir un sistema de administración de justicia, quizá para los menos advertidos. Voy a señalar dos o tres cositas muy, muy sencillas. Lo primero, en el caso de Carolina, como el resto de los jueces, bueno, no es que ella es juez de juicio, de garantía, ella es jueza penal, ¿no es cierto? Y debe intervenir, digamos, indeterminadamente en los temas que es convocado por la oficina judicial. Es decir, que no hay un compromiso con un caso. Ella, Carolina, esto me lo confirmarás, digamos, sos jueza de audiencias. A mí me llamó grandemente la atención ver, por ejemplo, bueno, la desaparición, y en buena hora, la desaparición del expediente. He visto los legajos de los fiscales, ¿no es cierto?, que son, bueno, unas carpetitas con unos papelitos adentro de tomar nota. Bueno, realmente un concepto y una noción totalmente diferente de la que está adquirida en la mayoría de las provincias en la Argentina, ¿no? Es así. Nosotros no tenemos a cargo el control de una causa en particular, simplemente se fijan audiencias, y bueno, el caso justamente que nos convoca, por ejemplo, es un caso que yo no intervine para nada. Lo único que tuve que decidir en este caso fue la cuestión que había sido controvertida en impugnación, que tenía que ver con la imposición de costas procesales. En otros casos solamente voy a escuchar una acusación o voy a resolver en una etapa intermedia de ver si el expediente o no pasa a juicio, desconociendo las etapas anteriores. Y ese desconocimiento tiene un valor muy preciado. Es muy importante ese desconocimiento, porque es instaurar la necesidad de un sistema puramente acusatorio, donde el juez esté vacío de prejuicios con respecto a la causa, y también el desafío de las partes de que litiguen bien, porque si ellos no litigan bien, nosotros no podemos resolver bien, porque vamos a carecer de información relevante. El juez desprejuiciado, como dicen los españoles, ¿no? El juez desprejuiciado. imparcial. Exactamente, exactamente. Un juez absolutamente pasivo en la búsqueda de la verdad, esperar que te cuenten, claro, que te traigan la información importante, y como todos estamos empezando, tanto jueces como el resto de los operadores del sistema, fiscales, defensores y demás, a veces no se da ese paso de la información correcta. Así es. Y por tanto, la calidad de las decisiones es muy poca. Así es. Y a todo esto, bueno, sumar, agreguemos nada más y nada menos que la experiencia de juicio por jurado, que ahí está funcionando ya hace 2 años, creo, si no mal no me equivoco, y con el desafío ahora que se está planteando y proponiendo una reforma para extender juicio por jurados a todas las causas criminales, ¿verdad, Carolina? Sí, esta es una reforma que está impulsando el fiscal general, el doctor Jerez. Yo creo que si es para hacer una evaluación crítica de esta propuesta, yo creo que el doctor Jerez logró muchas cosas en el desempeño de su función, hizo visible, muy visible, a un ministerio público, tiende en muchas cosas a pretender a democratizar el servicio de justicia. Y claro que una de las grandes herramientas para lograr esto es el juicio por jurados. Ahora, las posibilidades que hay en la provincia de extenderlo en todos los casos y a todas las circunscripciones, a mí me parece una linda historia, pero no responde a la realidad de lo que vivimos, por lo menos de lo que vivimos, Mario, en la circunscripción en la cual estoy. Insisto, bueno, estoy en Neuquén hace un año y pico, pero claro, es difícil nuestra circunscripción, después te contaré por qué. Seguro. Cuando te escuche Leticia Lorenzo, que le haremos escuchar el reportaje, después seguramente se te tire a la yugular, ¿no es cierto? Porque, bueno, ella es una de las defensoras de la extensión, pero bueno, como todas las cosas, habrá que ver. Y otra parte importante... A mí, yo también la quiero la extensión, o sea, yo considero que es deseable. Lo que creo es que no podría implementarse en lo inmediato porque nosotros no tenemos, por decirte un detalle que parece ridículo, ni siquiera un baño público. Claro. No tenemos edificio. Una de las juezas está trabajando en lo que era una cocina que se cerró por la mitad. Imagínate, claro, una cocina de un departamento, claro, pequeño cerrada por la mitad, ese es el despacho de la jueza. Es decir, tenemos un montón de carencias. Nuestros jurados es gente que viene desde parajes sin medios públicos de transporte. Eso hace que sea mucho más costoso porque mandar autos para ir a buscarlos y más. Bueno, cuestión de números, y a veces los números, a veces no, digo, los números también son importantes. Ah, sí. Y sería difícil, pero deseable, por supuesto que deseable. Bueno, es el tránsito, bueno, y el camino hacia tal punto, luego habrá que ver. Y bueno, también señalo ahí a la pasada que otra de las partes, a mi juicio, interesante de la reforma que se plantea, es que los pronunciamientos de los jurados, los veredictos, sean por unanimidad, que bueno, esto es por ahí el reclamo de algunos operadores, también, como todas las cosas, temas para discutir. Pero lo cierto y lo concreto es que, bueno, la charla fue derivando, es muy interesante hablar con Carolina, un actor relevante del proceso penal, del proceso de reforma en Neuquén, pero el motivo de la convocatoria en realidad es otro y está vinculado con, bueno, la noticia, al menos que trascendió en, por supuesto, muy fuerte en Neuquén y luego en algunos otros círculos que seguimos la vida judicial, y como ella lo anticipó, fue tener que resolver el pedido de los abogados de las personas absueltas en el juicio por jurados, integrantes de la comunidad mapuche. Bueno, este fue un tema también muy conocido en su momento, pero lo cierto y lo concreto es que, con motivo de la absolución, los abogados solicitaron al juez, en este caso a la jueza, que se impusieran las costas al Estado, es decir, que el Estado soportara los honorarios del proceso. Cuestión que en algunos círculos fue mal informada o mal interpretada, planteando como que quienes debían soportar o pagar los honorarios eran los fiscales o el fiscal de su bolsillo, cuestión que creo no es así, y ahora Carolina nos explicará un poco sobre este tema. Bueno, la resolución, hubo una primera resolución que había dispuesto el doctor Aufrán, que era imponer las costas por su orden, es decir, cada uno asuma los gastos que había provocado a quienes habían representado sus intereses. Esta resolución fue nulificada por el Tribunal de Impugnación porque dijo que no estaba debidamente motivada y ahí tuve que intervenir yo. Uh-huh. Efectivamente, lo que yo decidí fue respetar los términos del artículo 268 uh-huh. y aplicar las costas a quien había sido parte perdidosa en uh-huh. el juicio. En este caso, el tradicional criterio objetivo de la derrota. Objetivo de la derrota. Pero para decir esto, me demoré una hora oralmente en explicar uh-huh. cuáles fueron todos los enfoques por el cual yo sostenía la aplicación de estas costas. Y la verdad que ninguno de los medios de comunicación que se hizo eco de la noticia la terminó de enfocar correctamente en mi criterio en cuanto a la condena en costas. Uh-huh. Yo voy a tratar de decirlo muy, muy, muy, muy rápido. Nosotros uh-huh. tenemos un código procesal nuevo que con el artículo 268 dice toda resolución que pone fin al proceso se tiene que pedir por las costas y las costas las asume quien perdió, punto. Y establece una excepción, eso es criterio de derrota, y la excepción es el juez, si encuentra razón suficiente, puede eximir. Claro. Yo qué dije, vamos a revisar este instituto de las costas procesales, no podemos seguir pensando las costas procesales como las pensábamos antes, uh-huh. en el otro uh-huh. código procesal. Estamos en un sistema acusatorio, en un sistema adversarial. Entonces, primero, me tengo que ubicar en que todas las partes tienen que jugar en las mismas condiciones y con las mismas armas. Sí, señora. Tienen que tener las mismas facultades y también tienen que asumir las mismas. Si yo beneficio a una por sobre la otra, estoy rompiendo el equilibrio. La situación de igualdad que me impone el principio acusatorio. Ajá. Y nuestro código es clarísimo en esto, porque de hecho vos fíjate que también con respecto a la producción de prueba tiene artículos donde dice que hay que crear un fondo, ¿sí? También nos habla de plata, hay que crear un fondo para que la defensa pueda costear su estrategia, claro, de defensa y pueda, claro, producir sus pruebas y ofrecer sus pruebas. ¿Sí? Entonces, claramente lo que el código nos está diciendo es que tenemos que estar todos en las mismas condiciones. Si el fiscal puede producir prueba, valerse de órganos administrativos y empresas privadas para tener su prueba, también lo puede hacer la defensa. Entonces, si no se pueden cubrir esos costos, se deben asumir con un fondo que también es aportado por el Estado. Esto todavía no está reglamentado, pero la idea del código es acusatorio, igualdad de armas para todos. Así es. Armas de investigar y armas de asumir consecuencias. Por empezar, así hay que leer el artículo. Pero no es terminante, establece una excepción. También siguiendo el acusatorio, yo esperaba que las partes me digan, señora juez, merezco ser eximido de costas por, claro, todos estos motivos. Claro. Y sin embargo me enfrenté a una práctica tradicional y tradicional, quiero decir, usada antes, que se viene usando desde la lógica de otro código, que fue como una especie de patente de corso, de autorización, que es, bueno, yo llevé el juicio adelante en estos términos porque es parte de mi estrategia y de mi política criminal. Uh-huh. Lo cual no explica nada, uh-huh. no justifica, no da una razón. En términos de litigación, me encontré con una defensa que me propuso unos enfoques muy ajustados al espíritu del sistema acusatorio, muy ajustados a la letra de la ley, y me encontré con la debilidad de una fiscalía que usó un criterio tradicional y yo lo entendí como un concepto absolutamente abstracto. Problema de litigación. A la fiscalía le estaba... Un problema de litigación, claramente. Primero, un problema de litigación. Tenés una parte que se para y me dice, señora juez, el Instituto de las Costas Procesales merece encararse desde tres enfoques. Primero, las costas procesales son para reparar un gasto que provoca el juicio, un juicio injustamente, objetivamente injusto, porque evidentemente lo es si se han resultado absueltos, y también tiene una función de política criminal, es decir, tiende a evitar el exceso de la litigiosidad, porque tenemos recursos escasos. Entonces esta idea de que la justicia la podemos usar porque es gratuita y no le cuesta nada a nadie, es una ficción. La justicia cuesta tiempo y dinero para todos, para el Estado, para los fiscales, para los defensores, para las víctimas y para los imputados. Entonces, dice, como primera parte, herramienta de política criminal, las costas deben imponerse porque acabó un exceso en la petición. Y explicó cuál fue el exceso en la litigiosidad. Como segunda parte dijo, ojo, también el Instituto de las Costas es garantizador del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene recursos puede elegir un abogado de confianza o está condenado al abogado de oficio. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Señor, a ver, puede elegir un abogado de confianza. Si pierde el juicio, tendrá que arreglárselas para pagar. Claro. Pero si gana el juicio, hay un código procesal que dice que se puede cobrar de la otra parte. Si no, sería como decirle a los abogados defensores, que es lo que dijeron, señores que no tienen recursos, pobres, vulnerables, ¿no? En los, claro. en los términos de la regla de Brasilia lo digo, ¿no? Señores sin escasos, sin recursos económicos y sociales y demás, confórmense con la defensa pública. Aunque no la crean de su confianza o aunque no la sientan con empatía con lo que vienen a defender. Y acá nada más y nada menos se viene a defender un conflicto social muy, muy grande y muy difícil. Y que yo creo que especialmente necesita una persona que asuma como propios estos valores, ¿no? Los imputados pertenecen a una comunidad mapuche y el hecho delictivo se dio en medio de un reclamo social que tiene que ver con el avasallamiento de la industria petrolera sobre sus derechos. Así es. Entonces, es un tema bastante particular. Sí. Y frente al tercer enfoque que me propusieron y que también es absolutamente adecuado, el derecho de los profesionales a obtener una remuneración por su trabajo. Sí. Está bien. Yo acepté el trabajo de un pobre. No lo perdió, ganó. Entonces, yo quiero cobrar mis honorarios. Y ninguna de las partes discutió, y todos lo aceptaron, que los tres imputados eran gente sin recursos económicos. Por lo cual, si estos defensores que han actuado, y a la vista de los resultados, de forma excelente, durante años luchando en esta causa, si no pueden valerse del Instituto de las Costas Procesales que se les reconoce por ley, quedan sin cobrar por su trabajo. Así es. Bueno, Carolina, obviamente me parece que es absolutamente claro. Estamos esperando que nos manden el link de la resolución oficial del Poder Judicial. Yo tuve acceso, digamos, a algún borrador de los fundamentos y naturalmente que los compartimos totalmente. Y bueno, me parece que lo interesante, ¿no es cierto?, es que se instale en el debate público este tema, que es un tema olvidado, que no digo que vaya a cambiar la faz del proceso penal, pero es uno de los temas también que hace a un proceso penal mucho más racional, más razonable y más justo, sobre todo para el que tiene que soportar la persecución penal. Así que bueno, quedaremos a la espera, inclusive a la espera a ver qué dirá el superior, porque entendemos que el Ministerio Público va a recurrir tu resolución. Lo interesante que suele pasar en estos casos es que hay discusiones en los medios de comunicación, pero a veces no se ven reflejadas, no se canalizan por las acciones que corresponden, porque según tengo entendido, el Ministerio Público no impugnó. Ajá. Impugnó, sí, por supuesto, el fiscal de Estado. Ajá. Es la única impugnación que se ha presentado por el fiscal de Estado. Ajá. Por ahí el Ministerio Público consideró que le correspondía hacer a él, al fiscal de Estado y no a ellos, no lo sé. Pero hay una impugnación pendiente. quedaremos a la espera. Bueno, Carolina, realmente ha sido un gran gusto tomar este primer contacto contigo, que seguramente no será el último, porque seguimos tus pasos, sabemos que sos una jueza innovadora, valiente, así que estoy seguro que habrá en lo sucesivo muchos otros motivos de volver a hablar. Queremos mandarte un cariño muy grande desde aquí y agradecerte la nota. Gracias por tus palabras y por tu apoyo jurídico, que yo valoro muchísimo. Gracias. Bueno, un beso grande. Adiós, Carolina. Hemos estado entonces en contacto con Carolina González, jueza penal neuquina, radicada o con desempeño en la ciudad de Zapala. Y con un tema, creo, bueno, interesante, este tema de las costas, me gustaría un poco la mirada del administrativista, del bueno, podemos hacer, creo, una pequeña digresión para que no se pierda el tema, digamos, ¿no? Y por ahí, ¿qué sensación te generó, Fernando, digamos, esta cuestión que es novedosa, convengamos, ¿no es cierto? Costas en el fuero penal, muy difícilmente, ¿no es cierto?, se planteaban estas cuestiones, ¿no? Mario, la verdad es que es muy interesante la perspectiva que dio la jueza con la quien tuvimos la oportunidad de conversar recientemente. Dos cosas. La primera, creo que es una obligación del fiscal de Estado, como en la provincia de Buenos Aires también, representar los intereses de la provincia. Por lo tanto, le corresponde al fiscal de Estado, cualquiera sea el organismo de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia, al fiscal representarlo y proteger o tutelar los ingresos y egresos económicos de un gobierno provincial. Lo segundo es que está más que claro que el debate que se dio por los medios no es el que estamos escuchando por parte de la jueza. Y yo creo que corresponde siempre, y en este sentido me parece que es lo fundamental, escuchar de la fuente. No dar debates que nos propone la televisión o que nos proponen los medios de comunicación, porque flaco favor le hacemos a las instituciones de la democracia. En otro lugar y en otro sentido, entiendo que la administración pública debe responder de la misma manera que un particular. Esto es un principio de la administración, del control de la administración pública. No es distinta la administración pública, el poder del soberano, respecto del poder del individuo en estos casos. Para eso los controles de constitucionalidad y en el ejercicio del poder que estamos viendo de procesal penal, me parece que es una consecuencia de este principio de que el Estado no puede avasallar los principios y los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, debe ponerse también en una posición de igualdad respecto de estos. Así es. Señor, Ávila. Sí, digo que quizá está bueno, si esto avanza, va a ser una forma que tome cuerpo la idea de la que siempre se habla, pero nunca se toman decisiones en ese sentido, de que la cuestión criminal es una administración de recursos escasos. Entonces, comenzá a tomar noción de que cada juicio que vos decías llevar adelante, claro, si lo perdés, el Estado va a tener que pagar. Me parece una forma muy lógica de meter esa... Señor Cipolletti, yo lo quería el siguiente enfoque, porque es decir, digamos, en el fuero contencioso administrativo, laboral, civil y comercial, nadie cuestionaría que si el Estado es vencido, debe soportar las costas. Sin embargo, bueno, en el fuero penal, ¿no es cierto?, como parece que el Estado está comprometido con una cuestión divina, representando, ¿no es cierto?, a los dioses, a nadie se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tenga que soportar las costas. Bueno, esto lo hemos conversado ya en otras oportunidades también, inclusive en oportunidades en que se han regulado costas al vencido cuando ha sido condenado, al sujeto de derecho frente al Estado se lo ha condenado en costa. Por reciprocidad es razonable que el Estado también sea condenado en costas cuando es vencido. El artículo 68 en nuestra provincia, el 68 del Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires, explica la forma en cómo se deben regular las costas, y también está la posibilidad que en el caso en que la acusación no haya sido absolutamente disparatada, haya tenido razonabilidad, pero por alguna cuestión muy finita el imputado haya logrado su absolución, las costas vayan por su orden. Yo no veo absolutamente ningún impedimento para que el Estado se haga cargo de las costas cuando es vencido. Pero además de no ver ningún impedimento de orden procesal, legal, administrativo, de ningún tipo, además de eso lo creo, pienso que es muy beneficioso para el sistema, porque si esto se instala definitivamente, seguramente va a terminar con las excursiones de pesca en los procesos penales. Claro, exactamente. Saben todos dónde trabajo, no quiero quedar mal con mis compañeros de trabajo y con mis... En la casa de pesca trabaja. Yo trabajo en la casa de pesca y claro, muchísimas veces veo asuntos que son elevados a juicio y se patean para adelante solamente para no tener que lidiar con la víctima, no tener que explicarle, que no vengan a romper, y después termina condenado, niato a veces, ¿no? Y otras veces absuelto después de un proceso kafkiano disparatado, absolutamente disparatado, pero las víctimas quedaron conformes con el fiscal porque llegó hasta el juicio. Una vez que se le regulen honorarios, se condenen costas al Estado, bueno, el fiscal va a tener que poner las barbas en remojo, todo el sistema acusatorio, todo el sistema del Ministerio Público, de la acusación del Ministerio Público Fiscal, las barbas en remojo y empezar a trabajar con otra visión este asunto, por no decir con otra seriedad. También entraría en las apelaciones que a veces los fiscales realizan aún, sí, también dentro, sí, sí, sí, de los acuerdos que ellos celebraron. Yo no tengo jerarquía para definir estas cuestiones, mi trabajo es en una categoría de secretario, así que no tengo jerarquía para definirla, pero yo no veo la razón de apelar sistemáticamente todas las resoluciones. No hay una razón legal que indique que tienen que ser apeladas. El fiscal puede estar totalmente, por decirlo de una manera jocosa, como lo dice Mario, haberse iluminado con la decisión jurisdiccional de primera instancia y decir, pucha, tiene razón, esto es inapelable, esto no tengo resquicio para apelarlo, no lo voy a continuar. Y si tuviera costa sería una razón de peso para que no ande jugando a gallinita. Así las cosas. A la gallinita, bueno, sí. Me parece, sí. Nadie lo ha dicho, me voy a pasar mi propio aviso. Es decir, en la que supongo habrá sido la primera resolución, no sé si en el país no quisiera decir tanto, pero en el año 2000 acá di dos resoluciones imponiendo costas al Estado. De hecho, la jueza Carolina, una efectivamente fue percibida por el profesional, ella no fue recurrida y el profesional percibió, otra llegó a la casación provincial, no recuerdo exactamente bien. ¿Cuál era el objeto, Mario, la causa? Sin dar nombre. No, un juicio penal, era creo uno por homicidio, me parece, donde resultó absuelto el imputado y bueno, se impusieron las costas al Estado y el abogado, que es un abogado conocido de acá en Necochea, cobró los honorarios como correspondía. Después, bueno, he escrito algún par de artículos, pero bueno, fue un tema que en realidad nadie lo recogió, ¿no? Quedó ahí bollando y bueno, en buena hora, como suelen ocurrir estas cosas. Ahora sí, a la pausa y a la música. Sabe. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Regresamos con el programa y en este caso para realizar una entrevista, bueno, a un especialista, vamos a ver si esto es tal, compañero, querido amigo de la Mesa Nacional, Mariano Fusero, a su vez asesor, creo que esta es la función, nos dirá, en el Cedronar, y un poco el motivo central de la consulta acerca de algunos viajes que ha estado haciendo en estos últimos días. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto a todos por ahí. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, encantado, che. Bueno, Mariano, el tema ya teníamos pendiente desde el año pasado, en realidad, charlar un poco contigo, pero ahora se ha dado la circunstancia propicia. Sabemos que has estado en la Gran Manzana, has estado en Nueva York participando de lo que, bueno, los finos dirían el UNGAS, que creo que traducido a nuestro idioma vendría a ser la Asamblea General de Naciones Unidas, y todo el tema de política sobre drogas. ¿Esto es así, Mariano? Tal cual. Ahora en abril se citó lo que se llama la UNGAS, que es la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Problemas, ese es el nombre completo, por lo cual hubo, sí, muchos viajes, muchas reuniones preparatorias, tanto de capacitación de las personas que van a participar en la UNGAS activamente en el debate, como también, o sea, la sociedad civil. Hay mucho movimiento respecto de todo lo que sea el impulso que sea la sociedad civil hacia este debate, que está medio parado, que está medio con falta de consenso, o sea, entre las posiciones, o sea, son posiciones muy muy opuestas, o sea, los de los ejes tradicionales del provisionismo y los ejes de la reforma, ¿no?, podríamos llamar. Uh-huh. Por lo cual, todos esos debates dieron lugar a muchas conferencias, a muchas becas de estudio, a interrelacionarnos entre aquellos actores que tenemos alguna intervención o asesoramiento, como vos decías, en la política local de nuestros países, para ver si podemos efectivamente ejercer esa influencia a nivel doméstico, como para que las políticas y las posiciones de nuestros estados tengan alguna presencia relevante del lado de lo que estamos nosotros, que es la reforma, ¿no? La reforma de política de droga provisionista, la reforma de todo esto, lo que significa la represión instaurada por las tres convenciones internacionales, ver la necesidad de la reforma de esas convenciones internacionales, ver también la óptica de algunos huecos, alguna flexibilidad que se le puede dar a esas convenciones internacionales como para instaurar un debate local que signifique claramente, o sea, que las convenciones no, a ver, por ejemplo, ninguna convención está pidiendo taxativamente que se instaure la pena de muerte como sucede en algunos, sí, países asiáticos, ¿no? Claro. Tampoco las convenciones, o sea, solicitan, por más que lo ponen, o sea, como una de las posibilidades, la penalización de la tenencia o la posesión de drogas para consumo personal. Uh-huh. Lo pone como una de las opciones posibles, pero no lo obliga, ¿no? Entonces, todos esos huecos y flexibilizaciones que podemos encontrar en las convenciones, irlo pautando, que es el principal interés que yo tengo, no es una cuestión nada más del debate internacional, que se divide claramente en algunas posturas de la relevancia o no que tenga eventualmente estas convenciones para la política local. Ese es otro debate, si querés. Sí. Más adelante lo podríamos profundizar un poco, pero el principal interés mío es encontrar la fórmula y el pragmatismo claro por el cual tratar de ver si este debate efectivamente trae un resultado positivo para aquí en el asesoramiento doméstico, tratar de impulsar alguna reforma, que somos uno de los países más atrasados de la región en, uh-huh, en muchas de estas políticas, ¿no? Seguramente. Recordemos a la audiencia que, vos me corregirás, Mariano, pero creo que fue en 1998, Naciones Unidas plantea la utopía quijotesca, algunos lo ha definido en esos términos, de un mundo sin drogas. Es decir, cerrar los ojos, meter la cabeza dentro de un pozo y, bueno, negar la realidad que convivimos cotidianamente con las drogas y, bueno, que es uno de los temas de las políticas públicas que, evidentemente, bueno, Naciones Unidas decidió negar esta realidad, y a raíz de esto, y no solamente a raíz de esto, se promueve esta guerra contra las drogas que, como siempre se repite, ha producido más víctimas que las víctimas del consumo de sustancias estupefacientes. ¿Vos crees, bueno, más o menos ya lo estuviste anunciando, de que esto está muy en debate todavía, pero puede esperarse, digamos, de aquí a un mediano plazo que Naciones Unidas revierta esta posición? A ver, dentro de lo que es Naciones Unidas mismos, sucede algo que me llama mucho la atención, o sea, que la falta de consenso dentro de los mismos organismos de Naciones Unidas. O sea, claramente no es la misma posición la que tiene la UNODC o la JIFE como organismos que son funcionales al control este punitivo represivo de las drogas, por más que la UNODC haya flexibilizado bastante sus declaraciones y para el lado positivo podríamos llamarlo, la JIFE, el último documento respecto de la falta de medicamentos a nivel mundial por la prohibición, o sea, estamos hablando de la falta de opio en muchos países que es necesario, la falta de ketamina por la regulación también restrictiva, que es un analgésico por excelencia, que en algunos países es el único que puede utilizarse, o sea, todos estos problemas que se fueron instaurando alrededor de esta represión absolutista, totalizante, respecto a las drogas como un núcleo abstracto generalizado, ¿no? Claro. O sea, cuando estamos hablando de drogas hay que ver qué es lo que estamos hablando hoy por hoy de 600 sustancias en el mundo que tienen sus combinaciones químicas, aparecen en lo que se llama las NSP, nuevas sustancias psicoactivas, o sea, es algo de constante evolución, claro. crecimiento también en el consumo, crecimiento también en las redes de tráfico, crecimiento en el lucro, crecimiento en el lavado de activos, una posibilidad de incautar esta sustancia que ronda aproximadamente el 10%, claro. O sea, de todas las sustancias que circulan en el mundo, países promotores de la cruzada como Estados Unidos, donde se consume el 50% de la producción mundial de drogas, o sea, todo esto lo que se vincula a lo que podríamos llamar el fracaso, es lo que se está planteando dentro del debate, que como positivo, o sea, a ver, de esto podemos tomar una posición optimista o pesimista, ¿no? O sea, como positivo de esta instauración del debate de UNGAS y demás, o sea, precisamente vemos la evolución y redacción de documentos muy interesantes sobre la materia, uno como que no termina de llegar a leer e internalizar todos los documentos que están circulando en este último tiempo, motivo del debate que va a suceder dentro de un mes, o menos de un mes, en casi 20 días. Bueno, todo eso lo podemos ver como positivo, también muchas notas periodísticas de varios medios reconocidos, como el otro día salió una nota en The Lancet, que es una revista médica de Inglaterra muy, muy reconocida, o sea, que toman posturas respecto de la no penalización, de la regulación de sustancias, todas posturas respecto a la reforma, como para vincular todas estas políticas a respecto de otras convenciones que deberían ser prioritarias y respetadas claramente por los estados, que son las convenciones de derechos humanos. Y ahí tenemos un gran problema de la vinculación y la armonización entre los instrumentos internacionales. Y el lado más pesimista es suponer que es lo que se demostró en la última semana en lo que fue la CND de Viena, o sea, lo que se suponía dentro de ese debate, que es como una reunión preparatoria para la UNGAS, ¿no? Donde los países se juntan, por más que no todos tengan representación en Viena, se juntan ahí, y era una oportunidad como para ver si iba a haber un documento de consenso, que es siempre lo que aspira la ONU en estas UNGAS, ¿no? En las sesiones especiales, ya sea las que se realizaron anteriormente sobre otros temas, como VIH y demás, o sea, siempre se aspira a que haya un consenso internacional, ¿no? Es como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas. Entonces, había una cierta especulación de que no se llegue a ese consenso, claramente, que si no se vaya con un documento unificado a la sesión de Nueva York, que va a suceder el 19 de abril. Eso no sucedió, se redactó un documento que uno, cuando lo lee, visibiliza claramente la falta de consenso propiamente dicha, o sea, lenguajes entreverados entre los derechos humanos, entre la represión, entre los países como, a ver, China, Rusia, los países asiáticos, algunos países africanos, etcétera, que están muy del lado el control de sustancias en del modo represivo, y otros países, obviamente, principalmente Latinoamérica y algunos países de Europa, que están impulsando por una cuestión más de priorizar los derechos humanos dentro de estas políticas, ¿no? Uh-huh. Entre ellos la posición ahí dubitativa, intermedia, o no sé cómo llamarlo bien, de Estados Unidos, ¿no? Que es un actor claramente principal de toda esta cruzada llamada guerra contra las drogas. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, porque claramente, o sea, tiene una grave contradicción interna con 23 estados que regularon el cannabis para uso medicinal, sí, con 14 estados que despenalizaron las conductas del consumo de todas las drogas, con 4 estados utilizaron el cannabis para uso recreativo. Bueno, esas contradicciones internas, o sea, son las que están diciendo Estados Unidos, bueno, estas políticas están dentro o no de las convenciones internacionales, y eso es lo complejo, ¿no? Más de la experiencia de Uruguay, de Portugal, de Holanda, etcétera, ¿no? De Suiza, bueno, etcétera. Y que vienen empujando, y vienen empujando fuerte. Yo no quisiera pecar de un excesivo optimismo, pero bueno, ahora por estos días ha aparecido en uno de los diarios de tirada nacional lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Bueno, en una comunidad cabonerense pequeña, 9.000 habitantes, como es General La Madrid, creo que estás al tanto, Mariano, ¿no es cierto? Donde, digamos, el pueblo en su conjunto, por así decirlo, está solicitando la autorización para el consumo de cannabis con fines medicinales, ¿no es cierto? Creo que el tema se desborda y no se puede contener, ¿no? Tal cual, o sea, son pequeños avances, o sea, es replicar también a la experiencia norteamericana, donde, como decías, o sea, muchos estados, 23 estados regularon el cannabis para uso medicinal, o sea, es empezar también a visibilizar y sacar del demonio enquistado dentro, o sea, de las sustancias como que son causantes de todos los males de la sociedad, del delito, de la corrupción, del narcotráfico y todos estos enemigos construidos que son muy útiles a la construcción política de la otredad y al enemigo vencer, claro, y al consenso social a respecto a ese enemigo, ¿no? O sea, que eso es lo principal, me parece, dentro de estas políticas. O sea, uno lo habla guerra contra las drogas y demás, el fracaso de las guerras contra las drogas yo lo relativizo muchísimo, ¿no? Porque siempre sirvió, como lo reconoció, salió una nota hablando de noticias en estos días, o sea, salió una nota que refleja una entrevista que es, a razón de sinceridad, vieja, o sea, desde 1994, según tengo entendido, de un asesor de Nixon que dice que claramente mintieron respecto de lo que fue la cruzada esta de la guerra contra las drogas cuando se declaró en 1971, y la preocupación de Estados Unidos era de cómo llegar a criminalizar y perseguir a dos poblaciones que le eran antagonistas en lo político, que eran los grupos de izquierda antiguerra de Vietnam y los grupos afrodescendientes de las Panteras Negras y otros grupos que obviamente, o sea, les traía algún dolor de cabeza por entonces. Entonces, criminalizando las sustancias, y eso viene de la historia. O sea, lo importante de esto es precisamente los que fueron los mentores y los autores de la guerra contra las drogas, por entonces, o sea, lo reconocen, pero uno cuando ve la historia de la criminalización de determinadas sustancias, es la criminalización de determinados grupos, como la marihuana con los mexicanos, como la cocaína con los afrodescendientes, con bueno, el opio respecto a los chinos y demás. Eso está estudiado, bastante analizado, más y ahora también hasta reconocido por algunos de sus autores. Respecto de lo que sucede en la Madrid, bueno, claramente es eso, o sea, sacar, empezar a debatir cuestiones, los usos terapéuticos de la sustancia, los usos medicinales, la gran investigación científica y comprobación a nivel internacional que hay respecto de esto, y últimamente tuvimos, que fue también bastante conocida la noticia, de que es la autorización de importación de productos medicinales o terapéuticos por parte del ANMAT, ¿no? Como organismo de aplicación de estas leyes. Se logró allá por 2014 la importación de un producto que se llama Sativex, que tiene un compuesto de THC y CBD en relación de 1:1, y ahora se logra también, o sea, la importación de otro producto que se llama Charlotte Web, que es por una chiquita que se llama Charlotte en Estados Unidos, que hacía utilización de este aceite canábico por una cuestión de epilepsia, principalmente para temas de epilepsia. Para también tenemos el antecedente de Alejandro Cibotti, en el cual Pensamiento Penal tuvo un amicus bastante relevante dentro de la causa, y conseguimos una primera instancia que podemos considerar favorable de después Scheibler. Bueno, muchos antecedentes que respecto a esta temática de lo medicinal. Ahora, el 9 y el 10 de abril, se hace una conferencia en General de Madrid, de la cual van a participar con el doctor Morante, que es un es un vecino ahí del pueblo que está impulsando esta cuestión de cultivo junto al intendente Martín Ragazzo. ¿Vas a estar en General Madrid? ¿Vas? Estoy invitado, principalmente por una colega de batallas que se llama Raquel Pibrave de Uruguay, que es una médica especialista en políticas de paz en general y en usos medicinales de cannabis en particular, que ayudó mucho al proceso de Uruguay en su reforma de política de drogas. Me invitó a ella, tengo conocimiento que ella habló también con Marcelo Morante y estaría invitado indirectamente también por él. Tengo una cuestión todavía dubitativa si voy a participar efectivamente por una cuestión de agenda, pero bueno. Seguro, si llegaras a ir estaría bueno por ahí poder tomar algunos testimonios, notas, algún reportaje, digamos, a alguno de los actores relevantes. Bueno, pero si no llegaras a ir, por ahí lo podemos hacer por otra vía, porque me parece que es muy interesante lo que ocurre en General La Madrid. Insisto, no quiero sobredimensionarlo, pero en algún punto está marcando, o mejor dicho, desmintiendo a cierta dirigencia y mostrando la madurez, digamos, de la sociedad para afrontar con adultez estos temas, ¿no es cierto?, para poder encontrarles un cauce y que no sea la vía del negacionismo, insisto, y de meter la cabeza dentro de un pozo, ¿no? Tal cual, sí, es muy importante, o sea, todo lo que vos decís, lo que sea alrededor de esta temática y con todo un pueblo supuestamente está vinculado y apoyando esta iniciativa, o sea, del médico Morante y de la dirigencia política de ahí. Es importante, refleja también una experiencia parecida que sucedió en Chile, en la Florida, donde actualmente ya se está avanzando con el hecho de cultivo hecha para uso medicinal y reducción de aceites animal. Cuestión que también es bastante clara, ¿no? Si nosotros además no nos contentamos y adoptamos una posición pasiva respecto a lo que es la importación de productos por el régimen de uso compasivo que se llama el ANMAT, eso termina siendo algo que lo podemos llamar como clasista, ¿no? Porque la verdad, los precios de importación de un aceite de Estados Unidos, más los costos de envío, etcétera, termina siendo para un determinado margen de población puede acceder económicamente a ello. Cuando estamos hablando de un producto que fácilmente se puede producir mediante flores de cannabis, habrá que hacer los estudios que correspondan, porque hay muchas variedades de plantas y muchas patologías que eventualmente se pueden abordar con las mismas, conforme la cantidad de CBD, THC que tengan las plantas, bueno, todas las investigaciones que se deben desarrollar, pero que, como decimos, es no desarrollarlo, no darle importancia al tema, no visibilizarlo, no recibir una apoyatura institucional, o sea, de parte de los organismos vinculados, como también de poder legislativo. Ahora tenemos la noticia que Diana Conti representó por tercera vez su proyecto de despenalización de lo que sea el autocultivo para usos medicinales. Eso es una buena noticia. En este contexto que está muy difundido, el tema que está muy en boga, podríamos llamar, uno visibiliza que en esta tercera representación, o sea, la firma de los diputados y el acompañamiento de los diputados es bastante interesante y relevante, y quizás tengamos alguna posibilidad efectiva de aprobar el proyecto, ¿no? Para algo nacional y no solo para una experiencia local, y es una cuestión también de autocultivo personal para aquella persona que se suplante y produce su propio medicamento, ¿no? Así es. Bueno, Marianito querido, realmente un panorama bien amplio, interesante de la cuestión. ¿Querés que hacer una? Acá ahí José te va a hacer. Primeramente. José Cipolletti te saluda. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va? José Cipolletti, ¿cómo estás? Saludos, José, ¿cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bien. Che, Mariano, bueno, mira, te voy a cambiar un poquito de tema porque acá mis compañeros de staff están un poquito mareados de tanto humo. ¿Sí? Y ya empezaron a llorar, a irse para arriba de las ventanas y a hacer cosas extrañas. Che, Mariano. Me imaginaba, yo lo notaba un poco a Juliano extraviado con la conversación. Yo ya cuando empecé a dar vueltas con el cuestión internacional, lo comencé para todo momento. Pero bueno, me imaginaba que estaban haciendo uso. Se había puesto bravo. Bueno, yo te voy a hablar de un temito un poquito más, que a lo mejor termina siendo un poco más lucrativo que todo esto que estamos dando vuelta. ¿Vos te acordás de esa bandita que fue atrapada con unos perritos? ¿Te acordás? que arrebataban bolsos. Se entrecorta mucho, José. Disculpa, no sé si eso o yo, pero... No, por ahí, por ahí me estoy convirtiendo en tartamudo. La emoción. ¿Te acordás de esa bandita que andaba robando bolsos, haciendo arrebatos con unos perros preparados? Sí, hace unos días. Sí. Bueno, vos tomaste un compromiso conmigo. Decime cómo te mando mi perrita para que me la prepares, porque ahora... Con el tema de la inflación y todo este asuntito, no, ya, ¿viste? El sueldo me queda un poquito escaso y este año ir a cazar perdices no voy a ir por el valor de los cartuchos, así que a la perdicera la voy a derivar, la voy a reconvertir, y si me das una manito te lo voy a agradecer. Sí. Recordemos además que Mariano... Por ahora también, además... Sí. Entre las múltiples actividades, sí, también un benefactor de los canes, ¿no es cierto? Que creo tiene en su hogar un montón de, pero entrena, de perritos, y bueno, y entrena un alma caritativa. Y bueno, y lo último decir, yo creo que bueno, lo más relevante de todas las actividades de Mariano, que es el editor de la sección de Derecho Penal y Drogas de la revista Pensamiento Penal, una de las secciones realmente más lúcidas. Sí, más lúcida, bueno, más completa, con muchísimo movimiento. Realmente, de modo enfático, sugerimos a nuestros oyentes que vayan a esa sección, que van a encontrar muchísimo material. Bueno, Mariano, agradecerte una vez más el contacto y bueno, y seguiremos viéndonos. Un gran abrazo para José, un gran abrazo para vos, Mario, y siempre orgulloso de colaborar con Pensamiento Penal. La verdad que es una tarea que todos nosotros creo que la tomamos muy a gusto. Bueno, macanudo, Mariano, un abrazo, será hasta siempre, adiós. Hemos estado en contacto entonces con Mariano Fusero, miembro de la Mesa Nacional de Pensamiento Penal, especialista en materia de drogas, asesor del CEDRONAR y bueno, y otros varios ítems. Bueno, creo que iremos ahora a la pausa y después nos quedarían otros dos temitas para acá. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Regresamos entonces para el bloque final, un programa largo, pero bueno, han sido dos temas densos. Creo que bueno, estamos haciendo en definitiva un programa alternativo, no es un programa comercial, nos escucharán en la parte que les interese, nuestros oyentes, lo que no, no. Dos temitas quedaban, me parece. Uno, yo quería hacer alguna reflexión en particular sobre la cuestión del tema drogas, que es algo que me viene dando vueltas la cabeza últimamente, y después me parecía por ahí tocar un poco a la pasada, lo que ha sido uno de los temas que ha estado muy instalado en la agenda de los últimos días, de la cuestión penal, digamos, que es este famoso episodio de ajusticiamiento a mano civil en Buenos Aires, de una persona, bueno, ya saben todo lo que estamos hablando, habría sido víctima de un hecho, de un motochorro, etcétera, ya lo vamos a tocar. Yo lo que quería señalar y ver hablar con el tema de drogas es lo siguiente. Suele ocurrir de modo frecuente son estos reclamos de acciones policiales, judiciales, respecto del comercio minorista, reclamos, ¿no es cierto? En nuestra ciudad he visto hace pocos días una nota periodística de una persona que, señaló con nombre y apellidos a las personas que se dedicarían a la comercialización de estupefacientes, cuestión que no es muy novedosa lo que dijo, porque bueno, son todas personas que más tarde o más temprano han estado procesadas, han ingresado al sistema, y asumiendo realmente un riesgo personal, inclusive muchas personas que al nombrar a estos pequeños mafiosos locales, asumen un gran riesgo personal de eventualmente de represalias, ¿no es cierto?, de que podrían llegar a sufrir. Pero bueno, es un reclamo que en definitiva, desde mi perspectiva, es esto que estamos hablando, ignorar, desconocer que vivimos en un mundo con drogas, nos guste o no nos guste. El reclamo de acción judicial y policial contra esta cuestión implica negar, pretender que, bueno, en un momento determinado, dentro de un año, 5 años, 100 años, no sé cuánto, bueno, no va a haber comercio de drogas. Vamos a suponer una acción masiva que los detienen a todas estas personas, ¿no es cierto? Todas estas personas van presos y sus familiares también, pongamos, y esto implica que desaparece de la ciudad, Necochea, de cualquier ciudad, no interesa, desaparece el comercio de estupefacientes, la gente deja de consumir. Bueno, yo creo que esta realmente es una visión, lo voy a decir muy claramente, una visión irresponsable de la realidad. Pretender negar, ¿no es cierto?, y suponer que por la vía judicial o la vía policial esto se puede resolver. Bueno, yo creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, bajo los gobiernos dictatoriales, gobierno democrático, de centro, derecho, izquierda, en ninguna parte del mundo existe una realidad que, digamos, no existe la droga. Esto es pretender negar la realidad del mismo modo que pretender vincular el consumo de estupefacientes con los episodios de inseguridad. Obviamente, las personas que participan en hechos delictivos bajo la influencia de sustancias estupefacientes, supuestamente, es un porcentaje ínfimo sobre el universo de personas que consumen sustancias estupefacientes. Es decir, si todas las personas que consumen sustancias estupefacientes salieran a delinquir, bueno, estaríamos, ¿no es cierto?, en una situación de una guerra interna, realmente. Esto entonces no es así que la droga necesariamente conduce al delito. Sí, por supuesto, hay personas que delinquen, pero no como consecuencia de la droga, como consecuencia de la marginalidad, como consecuencia de la imposibilidad de manejar sus vidas, de la imposibilidad de manejar su relación con las drogas. Entonces digo, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto continuamos con esta posición negacionista de que vivimos en un mundo con drogas, esto no tiene solución de ningún tipo. Hasta tanto, bueno, no nos planteemos seriamente de qué modo nos vamos a relacionar con este fenómeno, con esta cuestión de la vida moderna, con este tema, y nos vamos a plantear políticas para ver cómo nos relacionamos, cómo tratamos los consumos problemáticos, que no lo vamos a hacer desde la persecución penal, esto hay que hacerlo con políticas públicas, ¿no es cierto? ¿De qué modo cortamos el flujo de la ilegalidad? Que el único modo de cortar el flujo de la ilegalidad es con legalidad, con control de los mercados, con mercados regulados. Esto es lo que indica la experiencia de los países que les va bien en este tema. Así que bueno, yo quería hacer ese pequeño aporte. Cada vez que tocas el tema desde este punto de vista, yo no puedo dejar de pensar o de remitirme en mis pensamientos al alcohol. Y del alcohol a la ley seca. En Estados Unidos, la ley seca en Estados Unidos que perseguía al consumidor y al productor. Y el resultado de la ley seca, además de un rotundo fracaso, los norteamericanos siguieron tomando y luego fue como liberar un dique, realmente toman y toman mucho, pero la ley seca le dio nacimiento a, le dio un presidente a Estados Unidos y una de las familias de las más tradicionales tradicionales de la política norteamericana en el Partido Demócrata, que son los Kennedy. Los Kennedy son el producto de del prohibicionismo de una droga que es el alcohol. Lo otro que quería aportar y señalar, que me parece que es absolutamente relevante y que por ahí no se toca mucho este enfoque de la cuestión, es el nivel de frustración que genera este discurso. Es decir, es una expectativa que no se puede cubrir. No se puede cubrir, es decir, por la vía de la persecución que se va a resolver. Y esto genera una enorme insatisfacción y frustración en la población, que dice, no pasa nada, no se hace nada. Sí, se hace lo que... Yo soy juez, hace 18 años me ha tocado intervenir en numerosa cantidad de casos de comercialización de pequeño, hemos impuesto condena, ha ido la gente a Batán, presa. Bueno, el comercio sigue tan campante o más floreciente que antes. Fernando Kuhn. ¿Se puede disentir en este programa? Obviamente, naturalmente. Pero con consecuencias. Bueno, si este es mi último programa, me despido cordialmente de mis compañeros. La verdad, Mario, que yo soy de los que creen que no podemos totalizar los temas, uh-huh, ni mezclar. Varias aristas se han charlado acá. No es lo mismo el consumidor que quien comercializa. Uh-huh. No es lo mismo quien comercializa que quien participa de la cadena del narcotráfico. Son, a grandes rasgos, me parece que categorías de análisis muy distintas. Yo estoy de acuerdo con que la policía no puede, a mi humilde criterio, para completar estadísticas y formular estadísticas que la provincia de Buenos Aires luego publique en los medios, que va a solucionar el problema del narcotráfico agarrando a las personas que consumen. Yo estoy convencido que esto no nos va a llevar a ningún lado, y últimamente la verdad es que he visto por los medios de comunicación que estas políticas de la policía se han recrudecido, han hecho muchas más aprehensiones de personas que estaban fumando marihuana que por cualquier otro hecho, por uh-huh, lo menos sin haber conocido las estadísticas, de las cuales la policía de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Necochea es muy celosa, pareciera casi un secreto de estado esto. Por el contrario, creo sí que no solamente es ilegal, sino que la señal hacia la ciudadanía de quienes venden drogas es muy confusa. Y en esto te voy a explicar por qué. Porque uno lo que presupone, y esa es la condición por la que yo estoy, planteo un punto de vista diferente al que vos dabas, uh-huh, es porque presupone una situación de connivencia, por lo menos con la policía y con el Ministerio Público. Perdóname, José, que lo diga así. Pero dice, todos saben quiénes son los que venden y nadie hace nada. Y nadie hace nada mientras lo que estamos hablando tiene que ver con la venta de estupefacientes, implica que no sea solo un periodista, no sean los periodistas, ni la sociedad quien diga esto, sino que tome intervención los poderes que están constituidos al efecto. La venta de droga no solamente no es legal, sino que además presupone guerras entre bandas de barrio, uh-huh, para la comercialización de drogas, presupone que hay una connivencia, o por lo menos ese es el entendimiento de los giles como nosotros, como yo, que ven que la policía está en una determinada zona y no hace nada. Uh-huh. Yo creo que Pero Fernando, no siempre va acompañado de una convivencia. ¿Qué implica hacer algo para vos? ¿Qué implica hacer algo? Eso es lo que quiero preguntar. Bueno, cortar con la comercialización. ¿Vos crees que es factible que en Necochea se pudiera suprimir la comercialización de estupefacientes? A ver, es como lo que yo le digo a mi hijo. Cada vez que va al baño se tiene que lavar. Bueno, no porque va a volver al baño, me va a decir, mire, yo en el baño voy a ir dos o tres veces más en el día, voy a dejar de ir al baño. Yo lo que digo es que, y esto lo he dicho y lo he discutido con otros actores del Ministerio Público Fiscal, con otros fiscales, es decir, bueno, nosotros estamos acá para cumplir un cometido. Cuando ese cometido nos supera, o nos vamos nosotros o cambiamos el cometido. Mientras el cometido siga... Salvo que el cometido sea irrealizable, que este es otro problema. Que pero estemos no generando una expectativa. Pero no me van a batir en el cometido. Porque lo que yo digo es que esto es una segunda instancia. Te he hablado de una primera que tiene que ver con el consumo, otra segunda que tiene que ver con la comercialización y finalmente la guerra contra el narcotráfico. Acá, en la Argentina, pasó de ser un país, esto dicho por los informes que yo he escuchado, como de Alberto Fori, que es una persona de consulta, por lo menos para un sector del progresismo en la República Argentina, pasó de ser un país de tránsito a ser un país de consumo y de permanencia del narcotráfico, que está fuertemente vinculado al financiamiento de campañas electorales. Y la verdad es que esto no nos hace bien como república ni como institución. No podemos mezclar entonces las tres cuestiones, el consumidor, el comercializador y el narcotráfico. Y de esto es una de las cosas que nos habíamos manifestado en contra de la política de la anterior presidente de la Nación, donde saca la gendarmería de las fronteras y la pone a trabajar en el conurbano. Porque además, jueces federales, como en las ciudades de los países de las provincias limítrofes, están fuertemente sospechados del connivencia con los carteles de la droga. La verdad es que esto no me parece... No sospechados, sino procesados algunos. Bueno, me permiten... Sí, pero vamos a tratar de ser... Si nosotros arrancamos diciendo que el consumo de algún tipo de estupefacientes, vamos a hablar uno en concreto para no agrandar la conversación, de cannabis, no es un problema, es una cuestión que hace al individuo, que haga lo que quiera. Evidentemente alguien le tiene que proveer lo que el individuo va a consumir. Esto no hay generación espontánea del producto para consumir. E inclusive, esto lo he charlado en otros ámbitos, no en todos los lugares del país se pueden producir y no en todos los lugares que se puede producir se produce de la misma calidad. Y el consumidor, si el consumidor tiene derecho a su plan de vida, tiene derecho en su plan de vida a querer consumir el de mejor calidad. Y alguien se lo tiene que proveer. Entonces se lo va a proveer el traficante. Y la palabra traficante... En tanto y en cuanto... Un momento. El traficante nosotros lo identificamos con un ilegalista. Pero es un ilegalista porque hay una ley que dice que es ilegal. Pero así como el tráfico de vallaspirina no es ilegal y lo vende Bayer, Merck Química y otro laboratorio, tranquilamente la comercialización del cannabis podría no ser delito y lo comercializaría Bayer, Roemer, en fin, o el Estado. Laboratorios, o el Estado, bueno, fantástico. Y todo esto, ¿qué le saca a esta problemática que acaba de plantear Fernando? La consecuencia inmediata, que es la parte no deseada, además del consumo, obviamente todos decíamos que nadie consuma, pero cada cual hace lo que quiere y consume. Entonces, todos podemos desear que yo no consuma vino tinto, pero a mí me gusta y lo consumo. Y nadie me puede decir nada, es mi derecho. Entonces, pero podemos desear que no se consuma. Podemos desearlo en el plano del deseo. Fernando plantea, ata un problema al narcotráfico y a la comercialización, el problema de las guerras de banda, el problema de la corrupción policial, el problema de la corrupción de distintos estamentos, lugares del Estado, pero todo este problema de la corrupción de policial y de banda y la guerra de banda, todo es un problema de la prohibición, no es un problema de la droga, es un problema de la prohibición. Si la vallaspirina está permitida, la vallaspirina no crea bandas, no crea tráfico policial, zonas liberadas, no hay peleas de banda, no hay ninguna de las consecuencias negativas a nivel confrontación de personas y corrupción del Estado ocurren con los medicamentos permitidos. Fano. No tengo nada. Te agarré un poco de sorpresa. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Para qué lado? Con Mario, mañana tengo que ir a trabajar. Seguro. Bueno, creo que el tema queda planteado. Me parece que sería interesante darle este debate con la gente. sobre bases sólidas. Muchas veces quienes hemos participado, como en mi caso de la política, los debates públicos se dan sobre falacias, sobre ideas preconcebidas que masticaron y deglutieron los medios de comunicación. Si nosotros tuviéramos información para debatir y fuéramos con esa información a plantear nuestras ideas, yo te puedo asegurar, Mario, que los debates serían mucho más profundos y que las ideas serían superadoras y pudiéramos avanzar en esto. Hoy la verdad es que estos temas se usan para generar miedo en la ciudad, para generar antinomias, para generar amigos y enemigos, y bueno, la verdad es que esto poco contribuye finalmente con lo que creo que de todos los lugares estamos buscando quienes participamos de la vida pública de la ciudadanía. Bueno, hablamos bastante del tema. Yo solamente, vos me preguntabas qué pensaba. Estoy más cercano a la posición de ustedes, de Mariano. Me parece que es un tema añejo que merece por lo menos explorar nuevas alternativas, ¿no? Nuevos caminos, porque los caminos que hemos transitado hasta ahora claramente conducen al fracaso. Antes de cerrar el programa, me parece que estaría piola recordar dos cuestiones. Uh-huh. Una por la cual se expresó PP hoy con un comunicado es uh-huh. la familia Cuom, que claro, va a juicio oral claro. por defender sus tierras en Chaco. Uh-huh. Una situación preocupante que vamos a seguir de cerca, por supuesto. Sí. A PP se expresó, hay un comunicado que se puede ver en la página web. No sé si vos querés agregar algo a eso, pero yo simplemente tiro el dato para no dejar de mencionarlo porque es muy relevante. Y la otra cuestión es, que va a dar para debatir, pero no podemos dejar de charlarlo, o por lo menos contarlo, fue la primer condena a la pata civil en la uh-huh. dictadura militar, que fue en Salta, ¿no? Uh-huh. Quien es dueño o era dueño de la empresa La Veloz del Norte. Sí. Esta cuestión de la que se ha hablado mucho, pero es la primera vez que hay un fallo, que es la connivencia civil en uh-huh. lo que fue la dictadura, sí. la última dictadura militar. Así es. Bueno, una agenda realmente cargada, ¿no es cierto?, la que nos propone la realidad de un montón de temas, pero creo que ya el programa lo hemos agotado en exceso, así que bueno, nada, despedirnos hasta la semana que viene. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han guiado.